quiero en primer lugar recordar dos verdades bíblicas teológicas fundamentales de la palabra de Dios. La Biblia enseña de manera muy clara la existencia de Satanás. No es un cuento de hadas, no es una broma, es una realidad bíblica. Existe. La otra verdad es que la Biblia enseña la existencia de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. ¡Aleluya! No es una broma, no es un cuento, es una verdad bíblica. Estoy aquí para dar testimonio. El propósito de mi testimonio en ningún momento es exaltar el poder de Satanás. No pretendo eso. Mi único propósito es darle toda la honra y la gloria al Señor Jesucristo. De la Santa Biblia leo un texto que dice así: porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Relata la Biblia que reunidos en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan Alejandro y todos los que eran familia de los sumos sacerdotes interrogaron a Pedro y a Juan para preguntarles en qué nombre y con qué autoridad daban testimonio y operaban milagros. Ellos respondieron claramente que lo hacían en el nombre de Jesús. Y en el verso 20 dice: no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. De igual manera, yo en esta tarde no puedo dejar de decir lo que el Señor ha hecho en mi vida. Incline su cabeza, vamos a orar. Padre que estás en el cielo, quien pendiendo de los brazos de aquella cruz se entregó voluntariamente en aquel sacrificio expiatorio, en aquel sacrificio vicario, en aquel sacrificio de redención eterna. Gracias, Señor. Fue a la edad de 13 años. Soy originario de Ciudad Barrios, en el departamento de San Miguel, en la zona oriental de nuestro país. Cuando tenía 13 años, como es natural, viví algunos desengaños, algunas situaciones negativas para mi vida. Y esto me llevó a ingresar a una escuela de ciencias ocultas, a una escuela de ocultismo satánico. Aquella escuela estaba dirigida por el profesor Fronteras, de nacionalidad mexicana. Nunca supimos el nombre del profesor. Lo conocimos como el profesor Fronteras. Un buen grupo de aspirantes nos presentamos. El profesor se presentó ante nosotros aquella noche y dijo: bienvenidos. Para comenzar, dijo, deben de quedar 7 noches en esta casa para adaptarte al sistema de la escuela. Nos quedamos durante las 7 noches. En la última de las noches, el profesor Fronteras apareció con 2 libros en sus manos. Uno de ellos, el libro infernal, y el otro libro, el manual de ocultismos satánicos. Y dijo el profesor: aquí están los 2 libros, en base a los cuales se desarrollará todo el proceso sistemático de enseñanza en esta escuela. Mas dijo el profesor, abriendo el manual de ocultismos: no está en mí el determinar que ustedes estudien o no el ocultismo. Y leyendo un artículo del manual de ocultismo satánico que dice literalmente que para estudiar el ocultismo en potencia es necesario que el estudiante solicite con una carta escrita por el puño de su mano a Satanás que lo acepte como estudiante en potencia del ocultismo. Dijo el profesor Fronteras: nada puedo hacer. Ahora todo está en ustedes. Dirigiéndose a un pizarrón, escribió las partes indicativas, las partes básicas de la solicitud. Esta misma noche, cuando ya eran las 3 de la madrugada, Yo había terminado aquella carta. Yo estaba dispuesto para ir a dejar a un lugar solitario. Ya fuese un día miércoles o un día viernes, 12 de la noche, aquella carta que contenía mi solicitud a Satanás para que me aceptase para estudiar el ocultismo satánico. Ansiosamente esperé y llegó aquel día miércoles. Tal como el profesor Fronteras nos dio las indicaciones, yo lo hice. Mantuve en ayuno aquel miércoles desde las 6 de la mañana, absteniéndome de comida, de agua hasta las 12 de la noche, momento en el que me encontraba en una de las propiedades de mi padre, lejos de todo ser humano, a las 12 de la noche, y después de un ceremonial satánico y unas oraciones demoníacas, depositar bajo una roca aquel sobre que contenía mi solicitud a Satanás. El manual de ocultismo dice que era necesario presentarse 3, 5 o 7 días más tarde, a las 12 de la noche, para retirar la solicitud. La solicitud contiene 3 espacios en blanco, los cuales se espera que estén completos si Satanás lo acepta al estudiante. Esperé ansiosamente aquellos días. Yo recuerdo cuando fui aquella noche para retirar aquel sobre que contenía la solicitud y comprobar de una vez por todas si era o no aceptado para estudiar el ocultismo. El estudiante, porque el manual de ocultismo lo indica, y no quiero en ningún momento, ni pretendo en ningún momento dañar la delicadeza de los sentimientos religiosos de nadie, simplemente vengo a testificar la verdad que he vivido. El manual de ocultismo dice que para presentarse allá el estudiante a llevar una cruz de 7x5 pulgadas, un algodoncito blanco empapadito con aceite del altar mayor de cualquier iglesia católica. Lo dice el manual de ocultismo. Así está escrito en el manual de ocultismo. Una cajuelita con fosforitos, una velita, la cual allá el estudiante se encarga de cubrirla con aceite. Yo recuerdo cuando estuve arrodillado sobre la roca bajo la cual estaba el sobre, y cuando saqué aquel sobre y encendí la vela, la vista es curiosa, y de inmediato mi vista corrió a aquellos 3 espacios en blanco, y me di cuenta que los 3 estaban llenos, los 3 estaban completos. Regresé a la escuela y dije al profesor Fronteras, aquí está mi solicitud. Dijo el profesor, bienvenido a estudiar el ocultismo ahora sí. Quedamos 9 compañeros aprobados para estudiar el ocultismo. Continuamos el proceso. Dijo el profesor, hemos dado el primer paso en el nivel 1 del ocultismo satánico. Y él comenzó a darnos clases durante los días de la semana, a las 12 de la noche. Y después dijo el profesor Fronteras, es necesario, al finalizar este nivel número 1, que ustedes den paso al nivel número 2. Y el nivel número 2, tal como el manual de ocultismo lo indica, dice que para continuar el proceso sistemático del ocultismo satánico, el estudiante ha de hacer un pacto con Satanás, ha de pactarse con Satanás. Y tal como el manual de ocultismo lo dice, dice el manual de ocultismo que el pacto con Satanás debe de hacerse un día miércoles o un día viernes, en ayuno desde las 6 de la mañana, y se debe de estar a las 12 de la noche, y se debe de hacer 7 pasos distantes hacia afuera del altar mayor de cualquier iglesia católica. Yo lo hice en la catedral de la ciudad de San Miguel. Dice el manual de ocultismo que ha de hacerse 7 pasos distantes hacia afuera. Ahí será un ceremonial satánico. Infinidad de detalles. Lo primero que el estudiante hace es apagar la vela de todos los santos, excepto la velita del altar mayor bajo la cual hay un platito con aceite. Y todos los que fuimos católicos sabemos eso. Que siempre en el altar mayor se mantiene una velita, aunque estimulada, pero ahí está bajo la cual hay un platito con aceite. Es la única vela que no ha de apagarse. Y luego se sigue el proceso. En el paso número 7 será el círculo satánico, en el cual el estudiante hace todo el ceremonial a través del cual hace el pacto con Satanás. El estudiante lleva un catálogo de promesas que el maestro le da, las cuales se leen en voz alta, como si fuesen promesas de Satanás al estudiante. Y entre otras cosas, el estudiante acepta un bautismo satánico. Ahí no hay ninguna agua, no hay ningún líquido. Simplemente el estudiante acepta un bautismo satánico en la leche de la diabla. Es un bautismo. Cuando cerca de la una de la madrugada, finalizado el ceremonial, yo regresé a la casa, luego fui a la escuela del profesor. Cada nivel incluye 180 horas, 90 horas de clase que da el profesor y 90 horas de práctica que debe de llevar adelante el estudiante. Después de aquel pacto con Satanás, el profesor nos programó para seguir las 90 horas sistemáticas que él nos iba a impartir en el nivel 2. Y luego nosotros íbamos a practicar toda la teoría que se nos había dado en igual número de horas. Finalizamos el nivel 2 y estábamos cerca de un año, finalizando un año, para entrar al nivel 3. Dijo el profesor Fronteras, es necesario hacerlo. Y aquí hay algo que yo quiero recalcarlo de manera enfática. Para entrar al nivel 3 del ocultismo satánico, dice el manual de ocultismo que es necesario que el estudiante duerma 7 noches y media de 4 cruces en un cementerio. Y aquí hay algo que, aunque yo se lo pregunté al profesor no una, sino varias veces, mas nunca me dio una respuesta satisfactoria. Dice el manual de ocultismo que para seleccionar esas 4 cruces en medio de las cuales se ha de hacer el ceremonial satánico, el estudiante debe estar completamente seguro, ha de investigar de manera satisfactoria que bajo una de las 4 cruces no esté sepultado el cadáver de un evangélico protestante. Lo dice literalmente el manual de ocultismo. Que el estudiante esté seguro que bajo una de esas 4 cruces no esté sepultado el cadáver o los huesos de un evangélico protestante. Nunca entendí eso, mas ahora lo entiendo por el poder de la palabra de Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Esto nos da a entender que ser evangélico no significa ser un religioso más en la comunidad, ser un religioso más en la colonia. La Biblia dice que cuando venimos a Cristo, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida. ¡Aleluya! Y más de eso, dice la Biblia que somos sellados con el poder del Espíritu Santo de Dios. ¡Aleluya! Y más de eso, dice la Biblia, que tenemos una herencia eterna en el reino de nuestro Padre Celestial. Y además de eso, venimos a ser hechos hijos de Dios. ¡Hijos de Dios! Esto no lo entiende la mente natural del hombre. La gente cree, un protestante más, un religioso más, un momento, un hijo de Dios más en la tierra. Aleluya. El estudiante anda como loco preguntando, perdone, ¿qué religión tenía la persona que murió y fue sepultada aquí? Hasta estar seguro de encontrar 4 cruces bajo las cuales estén sepultados los cadáveres de 4 personas que no hayan sido protestantes evangélicos. Muchas veces he pensado en esto. Luego se prosigue el ceremonial. Son 7 noches. Omito todos los detalles. La primera noche, el estudiante se encarga de llevar una semilla al lado izquierdo de su boca y la boca va cubierta llena de agua. No debería dársela a nadie si se encuentra por el camino. En la cruz izquierda del ceremonial queda al lado izquierdo, se siembra la semilla, se deposita el agua. Y el estudiante va durante las 7 noches con la boca llena de agua para regar aquella semilla que se ha sembrado. Se va todas las noches. Cuando va a la cuarta, a la quinta noche, se siente como si un monstruo está bajo de uno y se retuerce y viene hacia afuera y lo levanta tanto de la superficie. El manual de ocultismo dice que el estudiante ha de serenar teniendo las estrellas, porque el que se corre de ahí, Satanás toma posesión de él en cuerpo y alma. Desde el momento que el estudiante falta con Satanás en el nivel 2, no puede retroceder jamás, jamás, jamás. Nadie humanamente puede romper eso. Acá en la tierra nadie. Mas en el cielo sí hay alguien que vino a la tierra. Jesús de Nazaret. y a través de su muerte en la cruz del Calvario, Él rompe toda atadura del diablo, toda cadena del diablo la rompe la sangre de Jesucristo. Aleluya, porque nada hay imposible para Dios. Gloria a Dios. En la última de las noches, el estudiante siempre se hace acompañar de una velita de 7 pulgadas. Fosforitos y un pequeño espejo. Cuando da las 12 de la noche, es el momento preciso. Cuando la semilla que se ha sembrado ha producido frutos y da de 5 a 7 semillas, las cuales se depositan en el hueco de la mano izquierda y se toman de una en una y se ponen en la punta de la lengua y se acerca la vela y el espejo. Si se ve no es, hay que botarla. Habrá una entre todas que teniéndola solamente se siente, mas no se ve. Y aunque se acerque el espejo no se ve. Es la semilla satánica del misterio. A partir de ahí, Satanás faculta con enormes poderes al estudiante. Poderes que nadie podrá detenerlo. El estudiante es capaz de pasar por el vientre entre el piso y una puerta, por el orificio de una celosía, en el espacio que queda entre los solaires al cerrarlos. Nadie podrá detenerlo, pero el examen es cruel. El examen se hace 3 noches después de la última noche. Dice el manual que hay que llevar al amigo más íntimo que uno haya tenido en su vida, llevar un revólver que no falle, y de 3 metros de distancia decirle que le dispare al pecho los proyectiles que contiene aquel revólver. Dice el manual de ocultismo que si el amigo se negara a hacerlo, hay que matarle y tomarse toda la sangre del amigo. No menos de 21 tragos establece el manual de ocultismo. En casa de mi padre había crecido un muchacho. Nos queríamos como hermanos. El padre de este era uno de los hombres de confianza en la casa de mi papá. Fue agricultor. Y este hombre era de confianza en su casa. El muchacho había crecido con nosotros, cuidando el ganado, cuidando los cultivos de mi padre. Mi padre tenía 3 revólveres, 2 los cargaba él. Y siempre bajo la almohada de su cama mantenía un revólver mano a un azul tío envenenado. Un revólver que no falla para nada. Yo tomé aquel revólver para hacer el experimento y mira este muchacho, su nombre es Sixto Márquez. Mejor testigo, mejor ejemplo, ahora también convertido al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. También convertido al Evangelio de Cristo. Yo llevé a este muchacho y allá junto a un río en la propiedad de mi padre le dijimos, venido a este y esto, toma este revólver, hazte disparar todos los proyectiles que tiene a mi pecho. Dice el manual de ocultismo que si un proyectil le hace impacto al estudiante y le quita la vida, en algo se falló en el ceremonial de 7 noches, y si no, se hizo perfectamente. Aquel muchacho disparó y quería llorar, pero antes temblaba, lloraba, y me decía, ¿qué pasa? ¿No es esta la forma de quitarse la vida? Yo dije, no, se trata de otra cosa. Y él lo hizo. No pasó nada. Entramos al siguiente nivel, el nivel 4. Debo decirle, estuve 4 años, 7 meses en la escuela de ocultismos. 4 años, 7 meses estuve ahí. Pasamos al siguiente nivel. Después de este nivel, de las 7 noches, en medio de 4 cruces en el cementerio. En esos días se realizaba un congreso de ocultismo satánico en la zona 3 de Guatemala, lo recuerdo. Y de aquí de El Salvador, el profesor Fronteras no quiso asistir. Él determinó que un compañero y yo asistiéramos en representación de él. Nosotros habíamos apenas finalizado el nivel 4 en el cual se ve el poder, la potencia de la mente. Cuando iniciamos ese nivel, vino el profesor ante nosotros esa noche. Se hizo acompañar de un perro y dijo, ¿qué pueden hacerle ustedes a ese perro? ¡Véanlo! ¡Véanlo, véanlo! Nosotros nos veíamos el perro y el perro solamente movía la cola y decimos, no podemos hacerle nada. Dijo, ahora vean lo que yo puedo hacerle al perro. Y se le queda viendo al perro y el perro comienza a aullar, a temblar y cae muerto, vomitando sangre por la boca y sangre por los oídos. Y dice el profesor, ese es el poder de la mente. Ustedes lo harán dentro de 180 horas. 90 horas de teoría y 90 horas de práctica que han de realizar. Iniciamos aquel proceso satánico del poder de la mente, nivel 4, a través del cual el profesor pretendía hacernos entender y practicar el poder de la mente que está ahí en cada ser humano. comenzamos aquel proceso sistemático. Cuando finalizaron las 90 horas de clases, comenzó la práctica. Un cuarto cubierto de espejos por todos lados, el techo de espejo, las paredes de espejo, el piso de espejo, todo. El primer experimento es concentrarse y quedándosele bien, ver a una flor y sacudirla. No se puede pasar si el estudiante no sacude con la vista una flor. Luego el profesor va de aumento en aumento y le ata como una cadena gruesa las manos bajo el escritorio al estudiante y le dice: usted está frente al espejo, su meta es liberar las manos de la cadena. Concéntrese, suelte las manos, libérelas, muévalas frente al espejo. Ese es el poder de la mente, rompa la cadena con el poder de la mente. Lo hicimos. Luego cuando nos quedábamos viendo un espejo lo hacíamos mil pedazos con la fuerza de la vista. Si me hicimos el mismo experimento con un perro, podíamos quitarle la vida. Fue entonces cuando el profesor nos envió en representación de él a la zona 3 en Guatemala, en donde habían no solo estudiantes, sino profesores e instructores de magia de los tres países en potencia del ocultismo satánico, como es México, Haití y Brasil. Son los tres países potencia en el ocultismo satánico. Y cuando nosotros llegamos ahí nos quedamos como principiantes ante lo que podían hacer los mexicanos, los brasileños, los haitianos. Hombres con enormes facultades satánicas, enormes poderes diabólicos. Lo que apenas nosotros podíamos hacer, mientras yo levantaba una silla metálica 25 metros de altura, el compañero saltaba, se sentaba en ella y había que sostenerlo ahí. Era todo lo que podíamos hacer apenas en lo que habíamos logrado en el proceso del cuarto nivel. Regresamos de allá. Pero cuando regresamos de allá, yo quiero decir, nosotros traíamos bastante dinero, demasiado dinero. Aquí por mexicanos, la colonia de El Salvador, vivía uno de mis tíos, todavía viven ahí. Yo fui y dice mi primo: mira, hay un baile nocturno, vamos. Donde era el hospital Benjamín Blum, se realizaba un baile nocturno toda la noche, de 6 a 6. Cuando eran como las 10, 11 de la noche, comencé a sentir una desesperación en mi adentro. Una fatiga en mi corazón, algo inexplicable. Corrí el chalecito, compré una lata de Baygon y una docena de mejorales. Comencé a tomarme las mejorales de una en una. Abrí la latita de Baygon y comencé a ingerir aquel líquido. Solo sentía que me ardía en la garganta, eso fue todo. Cuando volví en mí, estaba en la camilla de un hospital. La sangre se había coagulado dentro de mí. Se había coagulado la sangre en mis venas. Los médicos decían: este joven se va a morir. Vino mi padre que subió al barrio, vino mi madre, vinieron mis hermanos. El diablo en un momento de desesperación me hizo optar por el suicidio, queriendo quitarme la vida yo mismo. Regresé a la escuela, continuamos el proceso. Yo dije en cierta oportunidad al profesor, cuando regresamos de ahí: profesor Frontera, ¿me quiere vender el libro infernal, por favor? Y él me dijo: vale 350 colones si lo quiere. Yo no tenía dinero. Quizás tenía 25 a 30 colones, pero salí al parque frente a Catedral de San Miguel y nomás ve venir una señora en ya un estudiante potente del ocultismo satánico, cuarto al quinto nivel. Y nomás ve venir una señora, yo sabía por el poder satánico que la señora traía 550 colones. Y dije: señora, porque lo establece el manual de ocultismo, para un proceso de carácter económico el estudiante debe pedir 2, 3, 5 o 7 colones, no más. Y dije: señora, ¿me quiere regalar 2 colones, por favor? La señora se me queda viendo y me dice: eres un joven pícaro, sinvergüenza, haragán, ve a buscar trabajo. Así me insultó aquella señora. La gente se aglomeró para ver qué pasaba y aquella señora hasta ganas de golpearme quizás tenía. Yo dije: señora, váyase. Yo no sé qué rumbo tomó la señora, ni qué distancia llevaba. Mas yo era un estudiante impotente, pactado con Satanás. Inmediatamente di orden a un demonio y en menos de 30 segundos tenía en mi bolsillo izquierdo los 550 colones sin acercarme y sin tocar a la señora. Volví al profesor Frontera y dije: profesor, aquí está el dinero. El profesor me dijo: tú eres muy malo, no te vendo el libro infernal. Si quieres continuar el proceso, asiste a las clases que yo imparto. Esto me obligó a continuar el proceso sistemático que el profesor Fronteras nos estaba impartiendo. En la colonia Ciudad Jardín, después del cuarto nivel, yo comencé a ser identificado como alguien que practicaba el ocultismo, como alguien que ya dominaba en parte el poder demoníaco, la fuerza satánica, ya pude optar venganza de lo que me había llevado a la escuela. Los compañeros vinieron a mí, los compañeros de estudio venían a mí por 10 colones, unía un joven con una señorita, no importando quién fuera ella. Simplemente hay algo aquí que quiero recalcarlo. Y si alguien alguna vez ha tenido en manos el manual de ocultismo satánico, capítulo 28, artículo 3 del manual de ocultismo satánico, dice literalmente: nunca, por patio que te encuentres en el ocultismo, le apliques magia a una hembra protestante. Determinantemente prohibido. Lo dice el mismo manual de ocultismo satánico, capítulo 28, artículo 3. Nunca, por patio que te encuentres en el ocultismo, le apliques magia a una hembra protestante. Por 10 colones yo unía a un joven con una señorita, no importando quién fuera ella, y ninguna mujer es capaz de resistir 12 horas. No puede resistir 12 horas. Simplemente el nombre correcto de ella. Y la única pregunta que uno hace es: perdone, ¿qué religión tiene ella? Si es protestante, que me dé 50, 100 colones, 500 colones, 1000 colones, 5000 colones, no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Aquí, hermanos, es un punto fuerte en donde, como hijos de Dios, hemos de descubrir la seguridad que tiene la iglesia en la tierra. ¡Gloria a Dios! La Biblia claramente dice, dijo Jesucristo en cierta oportunidad: el que esté en mis manos, nadie lo arrebatará, dijo el Señor. ¡Denle un aplauso al Señor en esta tarde! ¡Padre, te adoramos! ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor! Gracias, Señor, aleluya. Porque tuyo es el poder, porque tuyo es la honra, porque tuyo es el imperio, porque tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Gloria a Dios. No uní 10 parejas, no uní 50, no uní 100, fueron cientos. Por 10 colones uní a un joven con cualquier señorita. Único requisito: que no fuese protestante. Que no fuese protestante evangélica. Y en menos de 12 horas, aquel joven tenía el privilegio de tenerla con él. Dentro del proceso satánico, el estudiante está facultado para hacer dos operaciones. Dentro de la unión de un hombre con una mujer, se hace el pacto eventual y el pacto eterno. Muchas de estas parejas fueron unidas a través de la facultad de demoníaca allá en la colonia de Ciudad Jardín. Continúan unidas. Y muchos de ellos son miembros de iglesias evangélicas. Han venido a los pies de Cristo hoy. Han aceptado a Jesucristo hoy después. Han dado su corazón al Señor Jesucristo. Porque muchos jóvenes quizás de veras amaban con todo el alma a esa señorita. Le decían: sí, yo quiero unirme a ella, pero bajo el pacto eterno. Que nadie nos separe, ni la muerte misma. Y el otro pacto es el eventual, 2 meses, 3 meses, qué sé yo. Comencé a caer muy bajo en la drogadicción. Con mi hermano mayor comenzamos a cultivar la marihuana. Teníamos más de 500 plantas de marihuana. Una de las propiedades de mi padre. Y comencé a ingerir la marihuana. Preparábamos con mi hermano mayor toda la hoja seca que se iba, toda la hojita que se iba secando en cada planta de marihuana, la cortábamos, le echábamos en depósitos nylon, la alcoholizábamos, la anestesiábamos, la preparábamos, la dejábamos podrir más de 7 días. Luego la sacábamos, la preparábamos y con la aguja sacaba el tabaco a los deltas y los cargaba de polvo, anestesiaba, alcoholizado de marihuana. Yo ya no podía vivir si no era con un mínimo de 8 a 10 cigarrillos diariamente de marihuana. Ya no podía vivir si no era con un mínimo de 8 cigarrillos diariamente de marihuana. Más. No podría relatar todo lo que pasó en mi vida en 4 años, 7 meses en la escuela. Porque me interesa dar testimonio de cómo conocí a Jesucristo. Es lo que me interesa testificar. ¿Cómo conocí a Jesucristo? Estaba en Ciudad Barrios. Me había constituido en orientador de un pequeño grupo de estudiantes. Me retiré de la escuela después de 4 años, 7 meses. Y comencé a instruir a unos muchachos. Tenía igual número, 9 muchachos. Yo los instruía a ellos los días miércoles y viernes. que son los días que al estudiante se le dan desde el momento que parta. Y todo estudiante de magia ha de ayunar todos los miércoles y todos los viernes de 6 a 12 de la noche, sin fallarle un día a Satanás. Yo lo hice por más de 4 años, 7 meses. Muchos me han dicho, con razón, Satanás te dejó pechito. Pero no siempre he sido así. Me constituí maestro de 9 muchachos. Les daba la orientación los días miércoles y viernes a las 12 de la noche, en el centro de la cancha de fútbol, por temor a ser descubierto de mi padre, que mis hermanos ya lo sabían todo. Llevábamos quizás 7 a 9 meses de orientación con aquellos muchachos. Cuando se comenzó a dar la noticia que en el pueblo se iba a realizar una campaña evangelística de gran cobertura, la iglesia se organizó, la iglesia Éfeso se organizó, y comenzaron a salir de 2 en 2 tocando puertas, repartiendo literatura, invitando a todo el mundo a la campaña. Llegaron a casa de mi padre, mas nadie quiso asistir a la campaña. Nadie. Solamente se oía decir en el pueblo lo que estaba sucediendo en el templo. Porque en el templo estaban sucediendo milagros. Milagros. En el parque, en el bus, en el mercado, todo el mundo hablaba de lo que estaba sucediendo en el templo. Dije, esta es la noche que voy a ir a la campaña. Esta es la noche que voy a ir. Me voy a reír en la cara de ese predicador. Me voy a burlar de ese predicador. Yo reparé en el artículo, capítulo 28, artículo 3. Nunca, por parte que te encuentres en el ocultismo, le apliques magia a una hembra protestante. Simplemente lo veía desde el punto de vista sexual. Yo ignoraba que Dios no hace acepción de personas. Y que el Espíritu Santo de Dios tanto llena a una mujer con su poder como a un hombre. La Biblia dice que no hay hombre ni mujer ante Dios. Todos somos el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Yo fui al templo. Era un 15 de agosto. El cielo estrellado. Había una canícula en la zona de Oriente. Una seca que amenazaba arruinar las cosechas. Más de 15 días sin lluvia. Al final voy a testificar ese milagro que sucedió al final de la campaña. Yo vine ese 15 de agosto a la campaña, al culto. El templo Éfeso en 7 barrios, muy grande. Vine y me senté en la primera banca de adelante para agarrar bien de cerca al predicador. Comenzó a entrar gente, hermanos. Comenzaron a entrar hermanos, las iglesias de la, así circunvecinas de la ciudad comenzaron a venir. De repente, hermano, estaba todo lleno de gente. Comenzó aquel culto.